Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es lunes 4 de abril de 2016 y en esta emisión tendremos información sobre la jornada de artes escénicas, música, mimo y literatura que se efectuó el día sábado en la Casa de la Cultura bajo el nombre La Casa Territorio de las Artes. Escucharemos también una nota sobre la inauguración del Festival Internacional de Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. Osvaldo Mantilla nos trae una nota acerca de la presentación en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja del libro Anécdotas, Vivencias y Algo Más de Alfonso Coronel. Patricia Robalino nos presenta un trabajo acerca de la obra de teatro Un Enemigo del Pueblo que se presentó en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El periodista Francisco Torres nos presenta también un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El festival La Casa Cinefest se inauguró con sala llena. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el colectivo de teatro Cochabamba presentó la obra Un Enemigo del Pueblo. El escritor Alfonso Coronel presentará su libro de anécdotas y vivencias en la Casa de la Cultura de Loja. Jornada Casa Territorio de las Artes convocó a cientos de personas. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Escuchemos ahora una nota sobre la inauguración del Festival Internacional de Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. El Festival Internacional de Cine Latinoamericano La Casa Cinefest, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, se inauguró el viernes por la noche con aforo lleno en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Alrededor de 300 personas, entre amantes del séptimo arte, cineastas, productores, cuerpo diplomático y autoridades de cultura, se dieron cita en la apertura de este encuentro fílmico, que en su tercera edición reunirá a 28 largometrajes de ficción de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. Isabel Mena, directora del Consejo Nacional de Cine, entidad que auspicia este festival, nos dio sus impresiones sobre esta cita, que tendrá varios invitados internacionales. Para nosotros realmente es un orgullo ser parte del festival. Es vital para nosotros como institución mantener estos espacios, mantener unos espacios que dan esta clase de joyas. Realmente que no las vamos a encontrar en ningún otro espacio que en festivales y muestras especiales como lo es el Festival de la Casa. Mantener una tercera edición es realmente una lucha, es una lucha porque como programadora del festival que fui, del Cerro Latitud en su momento, entiendo perfectamente el esfuerzo que toma producir un festival, generar una programación, contar con invitados, manejar una grilla interesante, con programación atractiva. La Casa Cinefest se abrió con la proyección de la cinta peruana Magallanes, dirigida por Salvador del Solar, y en la que se destacan las brillantes actuaciones del mexicano Damián Alcázar, la peruana Magaly Solier y el argentino Federico Lupi. Felicita Raffo, productora de la cinta, estuvo en la apertura de la Casa Cinefest y nos dio su opinión sobre este festival internacional. Un festival es una fiesta porque es un lugar de encuentro donde uno puede mostrar el trabajo y encontrarse con un público distinto al que hay en tu propio país, ¿no? Entonces, el tener un festival, la posibilidad, siempre se agradece y siempre es un esfuerzo. Así que felicito a los organizadores del festival porque están encontrando el público para las películas latinoamericanas, que no es menor. La Casa Cinefest se extenderá hasta el próximo 15 de abril con funciones gratuitas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, la Universidad Central del Ecuador y el Parque Cumandá. Para conocer los horarios y la programación, puede visitar el portal www.lacasacinefest.es. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Osvaldo Mantilla presenta una nota acerca de la presentación en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja del libro Anécdotas, Vivencias y Algo Más de Alfonso Coronel. En el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, Alfonso Coronel presentará su obra Anécdotas, Vivencias y Algo Más el viernes 8 de abril a partir de las 18:30. Para el autor, la obra constituye una meta lograda, un sueño, una quimera. Es un hijo de papel con nombre, carátula, hojas, figuras, fotografías y texto. Sobre este nuevo libro dialogamos vía telefónica con Alfonso Coronel. Es una compilación de varios relatos que los he vendido a fin del año 2002 y que los he recopilado en un solo documento ya con formato de libro. Son vivencias y anécdotas propias vividas por mi persona desde la juventud, niñez, podría decir, y juventud, y que han dejado muchas enseñanzas, muchas moralejas, y que es necesario comunicarlas a la sociedad porque no deberían estar guardadas, porque constituyen, no solo para mí, sino yo creo que para mucha gente, enseñanzas, ¿no?, y que pueden servir para una vida mejor. Son como 10 relatos. En ellos hay varios personajes, son lecturas cortas en donde hay varios protagonistas, ¿no? En unos casos los hago anónimos por respeto, y en otros casos utilizo los nombres reales de ellos. Bien, Alfonso, coméntenos de cuáles son los sitios a los cuales se refieren estos relatos, o es en la propia ciudad de Loja. Mira, hay un cuento urbano que se llama Remar en el río Malacato, que es un cuento de niños, cuento urbano, cuando nos juntamos para construir un bote y pensamos navegar en el río. O sea, ellos pusieron algunas peripecias. Un cuento urbano, los otros son anécdotas de vida, por ejemplo, cuando escapamos de morir con mi esposa en una curva cuando bajaba un vehículo sin frenos en la vía Vilcabamba. Otro es, por ejemplo, el tema de que la importancia de cuando niños aprender a nadar y leer, precisamente aprender la lectura como un hábito que nos enseña muchas cosas. Y en base a ese aprendizaje de la natación de niño, incluso en contra de mi mamá, que a veces nos jalaba las orejas por ahí, sirvió para salvar la vida a un compañero de una institución en el río Zapotillo, allá por la provincia. Alfonso Coronel Piña es lojano, ingeniero agrónomo con especialidad en ciencias ambientales. Cuenta con publicaciones en el ámbito de la ingeniería agronómica vinculada a la conservación del medio ambiente. Su obra literaria, Anécdotas, Vivencias y Algo Más, será presentado este viernes en la ciudad de Loja. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa Cinefest. ¿Quisieras viajar por Latinoamérica durante 15 días totalmente gratis, sin sorteos ni concursos? Mira 28 producciones cinematográficas del momento. Un viaje por 13 países latinoamericanos en la Casa Cine Fest. El tercer festival de cine latinoamericano del 1 al 15 de abril. Visítanos en www.lacasacinefest.es. Entrada libre en todo el festival. Radio CCE 940 AM, con usted. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la Semana Internacional de China continuará hasta el 6 de abril próximo en varios escenarios. Se realizan desfiles, exposiciones, presentaciones musicales y danzarias y ferias gastronómicas con platos típicos del país asiático. También se desarrolla un taller de caligrafía y creación de lámparas chinas, y se efectuará la charla denominada Pensamiento y Cultura China. Para todo el país, el Premio Español Princesa de Asturias 2016 recibirá candidaturas en distintas categorías del arte hasta el 14 de junio próximo vía correo electrónico. Se busca galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas o instituciones en el ámbito internacional. Las categorías a ser reconocidas con el premio son Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanismo, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia. El premio es organizado por la Fundación Princesa de Asturias. En Ambato, el dúo quiteño Pasionato se presentará el 7 de abril próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. El ensamble interpretará pasillos de arabíes, sanjuanitos, albazos y piezas de folclore latinoamericano. Este dueto se formó en 2009, tiene 2 discos editados y ha realizado giras por Chile, Argentina y por varias zonas del país. En Quito, la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, La Casa Cine Fest, continuará hoy en su cuarta jornada en la Sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectarán 2 películas, a las 18 horas La Gunguna, de Ernesto Alemani, de República Dominicana, y a las 20 horas, Norte Estrecho, de Omar Villarroel, de Bolivia. Durante el ciclo se exhibirán 28 largometrajes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Venezuela y Ecuador. La muestra se desarrollará hasta el 15 de abril próximo. Reportó para Identidad, Francisco Torres. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gabilet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Lima. Los museos de Chan Chan y de las Huacas del Sol y la Luna, ubicados en la provincia peruana de Trujillo, comenzarán a ser remodelados próximamente con financiamiento de la Unión Europea. Las obras estarán dirigidas a crear museos sostenibles, principalmente a través del trabajo con las comunidades aledañas a los lugares por intervenir. La meta principal es crear espacios donde las personas no solo observen piezas históricas, sino que también aprecien una cultura viva para un conocimiento más amplio, más vivencial y de experiencia motivadora. Además, se pretende que estos museos puedan convertirse en centros de manifestaciones culturales donde se exhiban concursos de pintura, escultura, historia, muestras culturales de los propios lugares y talleres de arte. Se espera concluir los trabajos de remodelación en el 2018. Bogotá. La cuarta edición del Premio Roche de Periodismo en Salud en las categorías de radio e internet recibirá trabajos hasta el 10 de abril vía correo electrónico. Se premiarán los trabajos que aborden temas como biotecnología, acceso a tratamientos, investigación y regulación y políticas públicas en salud. Esta es una iniciativa de la multinacional farmacéutica Roche con la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Asunción. Un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo se analiza actualmente en el Senado de ese país, en Asunción. Se pretende que este instituto funcione como un órgano técnico especializado con persona jurídica y patrimonio propio. Entre sus principales funciones estarán las de orientar su tarea hacia la investigación científica, la formación profesional, la producción, el desarrollo y la difusión del material audiovisual, así como la protección de los derechos de autor, garantizar la diversidad, la inclusión, el acceso democrático a los recursos públicos y el fortalecimiento de la identidad cultural y la soberanía nacional. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Pasemos a escuchar una nota acerca de la Jornada de Artes Escénicas, Música, Mimo y Literatura que se efectuó el sábado en la Casa de la Cultura bajo el nombre de la Casa Territorio de las Artes. Cientos de personas se dieron cita en la jornada La Casa Territorio de las Artes, organizada por los colectivos artísticos independientes que habitan la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que tuvo un despliegue de presentaciones de teatro, danza, música, mimo, literatura y títeres. El programa se llevó a cabo el sábado en los espacios abiertos y en las distintas salas independientes de la Casa de la Cultura. A la entrada del Teatro Nacional se instaló una tarima donde se presentaron diferentes artistas. Como parte del programa se realizó una feria de emprendimiento y un mercado de pulgas. La feria estuvo ubicada en las afueras del edificio de los espejos, mientras que el mercado de pulgas se ubicó en la casona de la Casa de la Cultura. Nanki Wisuma, uno de los asistentes a los espectáculos del día sábado, destacó la importancia de tener estos espacios artísticos para el público. Está bien para todos los jóvenes, adultos, mayores, etcétera, que se vengan, que se integren aquí. Veo que hay full grupos distintos, así como rock, latinos, andinos, y etcétera, etcétera. Bueno, está chévere, también veo las manualidades, sí, está gozándose, que se integren, que vayan a conocer. Los colectivos que actuaron en este evento, al que el público tuvo acceso sin costo, son el Frente de Danza Independiente, la Escuela Exploradores de la Danza, el Teatro del Cronopio, Contra el Viento Teatro, Cero No Cero, Los Perros Callejeros, Fundación Mandrágora, La Buena Compañía, Fundación Títere Fue, Colectivo Teatral El Viaje, Colectivo Teatral El Derrumbe, Teatro de lo Imposible y el Colectivo de Teatro Juvenil Guagua Pichincha. Verónica Ávila, quien participó en la Feria de Emprendimientos Creativos, subrayó la iniciativa de la Casa Territorio de las Artes de abrir espacios a las ideas nacionales a través de la cultura. Es una muy buena idea, ¿no? Porque aquí nos abren el espacio a muchos emprendedores para que nos conozcan. Hay ideas muy buenas aquí en el país que son muy buenas, que la gente, bueno, los conozca en general. Y que nos den esa oportunidad, ¿no? En muchos lugares se las da. Entonces, que nos den el espacio es muy importante en realidad. Es Esta jornada también tuvo una feria de libro y varias mesas de diálogo en donde artistas y gestores culturales discutieron acerca de la defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura y de la importancia de tener una nueva ley de cultura que recoja las visiones de los artistas. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Patricia Robalino nos trae una nota sobre la obra de teatro Un enemigo del pueblo, que se presentó en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Se trata de una adaptación del texto original de Henry Ibsen, realizada por el periodista ecuatoriano Roberto Aguilar. El poder no quiere que el pueblo lo sepa, y se empieza a mover todas las fichas para ocultar la verdad. Esto es parte del contenido de la obra que se presentó la semana pasada en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, titulada El enemigo del pueblo. Pero rememoremos lo que fue esta obra en las palabras de Margarita González, productora del colectivo. Un enemigo del pueblo es una obra escrita hace 100 años, ¿no? En 1894, más o menos, ¿ya? Por Henry Ibsen. Y fue adaptada para el teatro por Roberto Aguilar. La obra es muy interesante. La obra se trata de un médico de un pueblo, ¿no? De un pueblo que vive del balneario. El hermano del alcalde, el médico, hace análisis de las aguas y descubre que están contaminadas por los sembríos y por las megas producciones agrícolas que hay en la parte alta del pueblo. Entonces el drama de la obra es un dilema entre la ética y la moral, ¿no? Por un lado está el médico que insiste en cerrar las puertas del pueblo, hacer un cambio de todo el sistema hídrico de la ciudad, y el alcalde y sus autoridades que deciden que no, porque el pueblo moriría sin tener una fuente de producción, ¿no? Entonces, de eso se trata la obra. Así fue como el colectivo Cochabamba presentó esta obra de Henry Ibsen, dirigida por Christopher Baumann y adaptada por Roberto Aguilar. En próximos meses volverán nuevamente a escenificarla en la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Radio CCE, 940 AM. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de una tradición de la cocina ecuatoriana, consumida en todos los rincones del país. En cada pedacito de nuestra tierra siempre habrá un lugar donde se prepare una sopita para el almuerzo familiar. Sopa en quichua se dice iji o amita. Cada región tiene su especialidad. En la sierra la sopa espesa con papas o locro. En la Amazonía, sopa de yuca con carne y pescado. En la costa, delicias preparadas con verde, yuca, pescado y frutos de mar. En Ecuador, no se concibe un almuerzo familiar sin que este no cuente con un primer plato como una buena sopa. No importa si el clima es cálido, húmedo o frío, la sopa siempre es bienvenida. Cuando fuimos niños, las sopas que no nos gustaban también fueron motivo de un llamado de atención y a veces hasta de un pequeño castigo por no tomarla. Por consiguiente, en nuestra memoria los recuerdos buenos y malos están incluidos en esta ancestral costumbre de tomarla. La sopa por siempre ha sido tan importante en el menú diario que se incluía una sopa para el mediodía y otra más liviana en la noche. Estas eran las llamadas sopas de queso, ¿se acuerdan? Algo más ligeras para un mejor descanso.